pensamiento sucede la acción. En un mundo cada día más desnudo, oculta sobre las nubes, yace una luz cegadora. Ondas que cruzan los vientos y embriagan tus neuronas. Justo en el momento en el que ocurre la acción, ves los árboles respirar, el aire que exhalan los ardidos, sube la marea y el mundo pierde la sed. Nacer en otro amanecer.